¿Por cuál empiezo? Rosa, me dice, la una sale dos. Ya, perfecto, la una sale dos. Muy bien con los números pares entonces. Bien, ahí mismo hago el mismo bono. Rapidito por acá. Número dos. Tengo clave la uno, ¿eh? Rosa me dice que sale dos. Y anota, por favor. El ejercicio número dos dice, calcule cuántos pares de números naturales cumplen con la siguiente condición, ¿no? De que A cuartos más B novenos, A cuartos más B novenos, esto de aquí sume el numeral 6,027 periódico mixto. ¿Ya? Matrix también dice sale 2. A ver, se copia todo el numeral, como bien sabes, 6027, se resta lo que está fuera del sombrerito. Fuera el sombrerito está 602. O el corchete es también la misma interpretación del sombrero, ¿ya? El corchete también equivale al sombrero. Ya, muchachos, por acá entonces el corchete 7 es un 9 y por el 02 son 20. 00. Bien, entonces así pues, A cuartos más B novenos. A cuartos más B novenos va a ser igual a 6027 menos 602. Eso sale 5425 entre 900. Pero ya sabes que te tiene que quedar 36, ¿no? 900 entre 36 es a 25. 5425 entre 25. ¿Se puede o no se puede? Sí, ¿no? 217, ¿eh? 217 sobre 36. ¿Correcto? 217 sobre 36. Ese sería el valor más reducido posible, ¿no? Luego ya se eliminan los denominadores. Al momento de hacer la multiplicación en ambos, ¿no? Claro está. Y vas a tener que 4A más 9, vas a tener que 4 veces, bueno, 9A en todo caso, 9A más 4B, esto es igual a 217, ¿no? Ahora, como me dice cuántos hay, se trabaja como una ecuación diofántica, ¿correcto? O sea, apoyándonos también en divisibilidad. Todo a múltiplo de 4. Todo a múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más 9 es múltiplo de 4 más 1. Me interesa ese 1 con el A, nada más. 216 es múltiplo de 4 más 1. En resumen, A es múltiplo de 4 más el valor de 1. A es múltiplo de 4 más el valor de 1. Entonces coloco los valores de A y B. Y empiezo a sacar todos los valores posibles, ¿no? Muchachos, para primer valor para A, ¿qué sería? 4 por 0, 0, 0 más 1, 1, ¿no? 1. Si A vale 1, ¿cuánto vale B? Habla. Si A vale 1, ¿cuánto vale B? ¿52 puede ser? Reemplazando arriba. Ahora, siguiente solución para A. Múltiplo de 4 más 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. Y esa es la particularidad de la ecuación diofántica, pues no, que una aumenta y una disminuye, ¿no? El A aumenta en el coeficiente de B, o sea 4, y B disminuye en el coeficiente de A, o sea menos 9. ¿Sí? ¿Está todo correcto ahí? La siguiente solución sería 9. Bueno, aquí, 52 menos 9, ahí nos saldría 43. 43, aumentamos acá 4 unidades a 9, acá le restamos a 43, le restamos 9, sería ahí a 34, ¿no? 34. Aumentamos 13 menos 9 a 25. 17. Acá sería menos 9, 16. Más 4, 21. Menos 9 sería 100. Y ahí nada más debemos parar, ¿cierto? Porque la siguiente solución para B saldría negativa y dice que debe pertenecer al campo de los naturales. Entonces ahí nada más quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares. Muchachos, 6 pares. Ahí está la solución. Existen 6 pares de números que cumplen dicha condición. También queda, ahí está, la número 2. Sí, puedes tomar la captura si deseas y me voy a ir al problema número 4. Bien, borro. ¿Alguien tiene respuesta a la número 3? ¿Alguien tiene respuesta a la número 3, muchachos? Me dice, calcule una fracción, calcule una fracción propia, ¿no? Una fracción propia irreductible de denominador 125, una fracción propia, o sea, menor que 1, de denominador 125. ¿Qué más? Sabiendo que su parte decimal es un número de 3 cifras consecutivas crecientes, o sea, esto es un 0, podemos colocarle A, A más 1, A más 2, ¿no? Ahí está. Y bueno, 0, A más 1, A más 2, a pasarlo a fracción generatriz, ¿no? ¿Sí o no? Lo pasamos a fracción generatriz, acá será n sobre 125 normal. Volvemos a copiar el numeral que está en la parte derecha. Se coloca todo el numeral. Y lo dividimos entre 1000, ¿no? Esto acá, entre 1000. Sacando 125 avas a la izquierda y 125 avas a la derecha nos saldría 1, acá nos saldría 8. O sea, 8n es esa expresión de ahí, ¿no? 8 veces n es el numeral de la derecha. Pero el 8 por divisibilidad tiene criterio, ¿no? ¿Cómo era su criterio del 8, muchachos? ¿Te acuerdas cómo era el criterio del 8? ¿Qué tenías que colocar encima de cada una de las cifras cuando era múltiplo de 8? A ver, me hace acordar. ¿Qué se colocaba? de frente, dice Matheus. A más dos. Ajá, muy bien. 1, 2, 4, claro. 1, 2, 4, está listo para ingresar. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y eso de ahí se multiplica, bueno. 4A más 2A más A sería 7A. ¿Correcto? 7A. De frente A más 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. 2 y 2 son 4. Eso de acá debe ser múltiplo de 8. ¿Cuánto vale A? Muchachos, ¿cuánto vale A? ¿4, no? ¿Puede ser o no? No vale 4, ¿no? Si A vale 4, ¿de quién estamos hablando? Saldría 456. Ajá, Rosa me dice 4. Muy bien. ¿N cuánto vale? 8 por cuánto me da 456. 57, ¿no? El numerador vale 57, ¿eh? Muy bien, dice la menor cifra 5, pues muchachos, se acabó. Menor cifra 5, ya está. Puedes tomarle captura si deseas. Un trabajo ahí entonces con divisibilidad para encontrar el valor de A y posteriormente el valor de la menor cifra del numerador. Listo. ¿Alguien tiene clave de la 3 ya? Muchachos, cuéntale el número 3. Vamos. A ver, Brian, Matheus, Guido, Ramiro, Susana, Rosa, vamos. ¿Cuándo sale la 3? Hemos visto que esa se pasa fracción generatriz. Pero digo puro, ¿ah? ¿Eh? El número 5 también está directo. Ya sabes quién va abajo cuando sale 6 cifras periódicas. Ya sabes quién va abajo, ¿sí? Si D vale ese numerito, el valor de A, ya. Bueno, entonces luego divides y ya. Me voy a la número 6. ¿Sí? Me voy a la pregunta número 6. A ver aquí, me dice el problema número 6, 0,5 periódico puro y la base 7, ¿no es cierto? 0,5 periódico puro y la base 7. Ya, a ver. 0,5 periódico puro y la base 7 es igual a 0,91 periódico puro también, 0,91 periódico puro también, pero esta oportunidad de la base E, ¿no? De la base E. ¿Qué más? Hay que pasar la fracción generatriz, ¿no? Acá se coloca el mismo numeral y abajo se coloca uno menos que la base. O sea, prácticamente 5 sextos. Prácticamente 5 sextos. No sobrepasan en la base. La 5 sale 4, me dice Macho. Ya está, ya tenemos clave de la 5. Faltaría la 3, ¿ah? Acá se copia todo el numeral 9,1 de la base N. Y abajo se copia cifras máximas. ¿Sí o no? Como son dos cifras periódicas, dos cifras máximas. N-1. N-1 de la base N. N-1 de la base. Ahora, esta expresión de aquí es conocida, ¿no? ¿Sí o no? Por cifra máxima, justamente de numeración. Eso es la base de la cantidad de cifras menos 1, ¿no? Base de la cantidad de cifras menos 1. El 5 por n cuadrado, ahí sale 5n cuadrado. Lo voy a mandar un poquito a la izquierda. Bien, Gaspita. 5n cuadrado menos 5 es igual a, ojo, arriba dice 9n más 1, 6 por 9n, 54n. 6 por 1, 6, bueno, ahí está. Bueno, no hay de otra, hay que trabajarlo como aspita. 5n cuadrado menos 54n menos 11 igual a 0, ¿no? Igual a 0. Ya, aquí va a salir 5nn 1,11, ¿no? 5nn 1,11. Para que me salga menos 54, acá debe ser positivo. Arriba negativo, ¿no? Luego el producto en aspa, menos 54. Bueno, ya es algebraico. Es algebraico. n más 1 por n menos 11 es igual a 0. Cuando es igual a 0 es porque a o b es 0, ¿no? Entonces n vale 11. N vale 11 de frente. En el sistema undécimal se va a cumplir esta condición. N es igual a 11. Ya para qué colocarlo como factores primos, ¿no? Es álgebra. Bien, listo. Ahí puedes tomar la captura si deseas. Alguien que me diga la respuesta de la número 7, por favor, la respuesta de la número 7. Me voy ahora a la número 8 y creo que ahí nomás me alcance espacio, así que ahí nomás lo voy a hacer. Número 8 dice: calcule el numerador de una fracción irreductible cuyo denominador es 37. Ahí está. Y al convertirla al sistema decimal se obtiene cifras en el periodo que están en progresión aritmética creciente, razón 2. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿me parece o es igual que la anterior? No, no, no, no es igual, no es igual. Se parece, se parece. Bueno, como esta fracción irreductible, acá sale 0, y algo, ¿no? No me dice si es propio o impropio, ¿verdad? Se supone que sea 0, y algo. Ahora, como es 37, 37 está contenido en el 999, obviamente son tres cifras. De razón 2, ahí hay a más 2, a más 4. El valor de a más 2 y acá el valor de a más 4. Ahí está. Muy bien. Pasarlo esto a fracción generatriz. N37avo, muchachos, es igual a todo el numeral que está por la derecha. Todo el numeral sobre 999, ¿no? Sobre 999. Ahí le sacamos 37avo. ¿Correcto? Ahí le sacamos 37avo. 37avo 1. 37. Con divisibilidad por 9, ¿no? Sí, divisibilidad por 9, ¿ah? Aunque también le puedes multiplicar por un número, ¿no? Creo que no es necesario hacer divisibilidad. A ver, 27 por cuánto, muchachos. 27 por cuánto? ¿Ah? 27 por cuánto sería ahí? A ver, tantea, por favor. ¿Por cuánto le das ahí? Por 3, 81, por 4, 108, por 5, ¿no? Sí, Mateo me dice por 5, ya está, al ojo dice, 27 por 5, 135, ya está, perfecto, ¿no? Al ojo dice. ¿Qué pide? ¿Eh? Calcula el número, ya 5, muchachos, se perdió más. Bien, ahí está la número 8, entonces si deseas puedes tomarle captura y me voy a la 10 al toque, me voy a la número 10. Ya me voy a la número 10 en 1. Puedes trabajar con múltiplo de 9 o si no tanteando, como quieras. Bien, problema número 10. En la número 10 dice convertir el 0,54 en la base 8 del sistema cuaternario, ¿no? Ahora, es un decimal exacto, ¿correcto? Es un decimal exacto. Bueno, decimal, un octaval. 0,54 de la base 8. 0,54 de la base 8. Esto de aquí, mandarlo al sistema cuaternario, o sea, a base 4. ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Primero esto lo llevamos a la base 10, ¿no? Se coloca todo el numeral, perfecto. Abajo el 1 con dos ceros porque tiene dos cifras a la derecha de la coma. Esto en la base 8. ¿Está bien? Eso en la base 8. ¿Qué más? Arriba va a salir 44 y abajo va a salir 64. ¿Sí o no? Ahora mira que aquí no hay necesidad de hacer la operación multiplicar y eso. ¿Por qué? Porque justamente el denominador se presta. El denominador se presta. Cuando el denominador es una potencia de la base a la cual tú quieres ir, en este caso 64 es una potencia, es 4 al cubo, ¿sí o no? ¿Qué cosa es 4 al cubo? 64. Y en base 4, 1, 0, 0 de la base 4. Entonces puedo aprovechar y ya no hago esa operación de multiplicar, multiplicar y multiplicar. Repito, ¿qué tiene que ocurrir? En el denominador debe haber una potencia de la base a la cual tú quieres ir. Por ejemplo, en base 5, si me hubiesen dicho, ya no sirve, pues no, 64 en 5 no se puede. ¿Qué cosa es 44 en base 4? Habla. 44 en base 4. Dos, tres, cero. ¿Correcto? Dos, tres, cero. Dos, tres, cero, ¿no? Y ya, pues, sea... Ya podemos resolver esto. el 0,54 de la base 8 es lo mismo que escribir 2,300 de la base 4. ¿Sí o no? 2,300 de la base 4. O sea, ¿cuál es la respuesta, por favor? A la derecha, los ceros de la derecha no cuentan, ¿ah? Después de la coma, los ceros de la derecha no cuentan. ¿Cuál es tu respuesta? Casa, ¿no es cierto? La respuesta es casa. Ya está, muy bien. Ya, repito, entonces el procedimiento de hacer la multiplicación sucesiva y expresarlo como un entero más una fracción y así solamente se hace en general, podemos decirlo, ¿no? Pero este caso particular es solamente cuando en el denominador hay una potencia de la base. Tiene que estar mosca, ¿no? Si dice pasarlo a base 5 y ves un 125 o un 625, entonces tiene que estar mosca, ¿no? Si te pide llevarlo a la base 3 y en el denominador ves un 81, igualito. Tienes que estar alerta, ¿ya? Para no estar haciendo toda la operación de la multiplicación sucesiva. Bien, muchachos, ahí terminé. Entonces, por favor, necesito que me digas una pregunta impar que creas conveniente que debamos hacer. Ulises Campos. Vamos, una pregunta impar, por favor. Ya me había dicho Rosa que la 1 sale 2, antes también. Me dijeron también ustedes mismos que la 5 también sale 4, ¿no? Sí, me ha dicho Mateo que la 5 sale 4. La 3 me dice Rosa. Ya está, la 3, entonces vamos a ver la número 3. Veamos. Bien, me dice lo siguiente. ¿Tienes la, cuál es la última cifra del periodo de la fracción 6/97? Muchachos, 6/97. Esta fracción es periódica. ¿Por qué es periódica? Porque no hay en el denominador ni 2, ni 5, ni ambos. Entonces, debe ser necesariamente es un periódico puro. Y si es un periódico puro, todo lo que está a la derecha de la coma va a estar todo con sombrero. Todo, todo, todo está con sombrero. ¿Esto cuánto sale? 0, coma y ni idea. La última cifra, X. Pero todo con sombrero. ¿Qué hago? Necesito encontrar X. Paso a la fracción generatriz. Nada más. Se copia todo el numeral. Ahí está. Se copia todo el numeral y se divide entre puros 9. Profe, ¿cuántos 9? No se sabe, pues, muchachos. Ese 97, ¿dónde estará contenido? ¿No? ¿En qué cantidad de 9? No se sabe. Pero tampoco nos interesa. Así que ya sabe lo que viene, ¿no? Producto en aspa. Nada más. Producto en aspa. Ahí sería 6 por algo que acaba en 9 es igual a algo que acaba en 7, o bueno, 97 por algo que acaba en X. Mati, se lo busqué y estaba en el 9 de 11 cifras. Ahí está, muy bien, Matthew lo encontró. En el 9 y 11 cifra dice. Ah, interesante, ¿eh? Acá acaba en 4. Ya, pues muchachos. ¿Cuánto vale X? Habla. ¿Cuánto vale? 2, me dice Rosa, ¿no? ¿Cuánto vale 2? Ah, 2. Ya, pues, nada más, esa es la respuesta. Esa es la respuestita, nada más. Un número impar más, por favor. Dime un número impar más. Un número impar más para ver. La 1 y la 5, a ver, por ahí, o no sea, vamos. Un número impar más para cerrar, muchachos. La 7, ya está, la 7. Dice, existe una fracción. Existe una fracción equivalente a 0,418 periódico mixto. ¿Ya? 0,418 periódico mixto. Lo de la fracción equivalente lo habíamos visto la semana anterior. Es aquella que debe dar paso a la fracción irreductible, ¿cierto? Para que genere todas las infinitas fracciones equivalentes a ella. Bueno, pasemos a fracción generatriz. Ahí sería, se escribe todo el numeral 418. Se resta lo que está fuera del sombrerito y lo dividimos entre 990. ¿No? Lo dividimos entre 990. A ver, eso reducido al máximo, ¿cuánto da? Eso de ahí, muchachos, reducido al máximo, ¿cuánto nos da? 414 entre 990. Simplifícalo por favor, ¿cuánto te queda el máximo? Rosa me dice 23,55 avos, ya está, muy bien, 23,55 avos, gracias. 23,55 avos, esta es la fracción irreductible, esta es la que va a dar vida a todas las fracciones equivalentes a ella. Y por eso se coloca una letra acá, una constante a cada uno. Donde ese K tiene que ser entero, ¿no? Positivo, negativo, y así. Condición del ejercicio. Condición del ejercicio. Dice, la suma de esos términos es múltiple de 91. 78K, 78K es múltiplo de 91. Cuidado con el teorema de Arquímedes, ¿eh? Ahí no vas a decir que K es múltiplo de 91, ¿no? Puedes sacarle 13ava, ¿sí o no? 13ava 6, 13ava 7. Ahora sí, teorema de Arquímedes, 6 y 7 no tienen nada. Así que K asume el papel de múltiplo de 7. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? La suma está entre 1200 y 2000. La suma de ambos términos, o sea, 78K está entre 1200 y 2000. K está entre 1200 y 2000. Quiero encontrar el valor de K, por favor apóyame. ¿Cuánto es 1200 entre 78? Aprox. 1200 entre 78. Quince coma y algo, ya está, gracias. Por la izquierda, 15 coma y algo. Por la derecha, muchachos, 2000 entre 78. Veinticinco coma y algo por la derecha, ya está, Mateo, gracias. Ya, pero ¿qué múltiplo de 7 está en ese intervalo? ¿Ah? ¿Qué múltiplo de 7, qué único múltiplo de 7 se encuentra en este intervalo? 21, ¿sí o no? Claro, acá vale 21. ¿Qué dice el numerador? 483. Ya está. Te dice el numerador. El numerador es 23K. 23 por 21. Como ahí me indica, 483. Bien, sin contar la 1, que es la más directa, creo yo que ya está, ¿no? La número 6. Podrías tomarle captura. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos las 7, 8 preguntas del AP. En un momento más en la B, ya en un momento más en la B. Voy a buscar el archivo, muchachos. Ahí nos quedamos por ahora. A ver.